Sí, la verdad que tengo calor. Tengo calor y más aquí se te pega la humedad y bueno. Resulta incómodo, ¿no? Sí, sí. A veces, sí. También nos escucha Ángels Plasencia. Buenos días. ¿Ángels? Hola, ¿se me ahora escucha? Ahora sí se te escucha. Oye, ¿dónde es que te no encuentras? Sabía si lo tenía silencio. ¿Dónde te encuentras? Pues ahora mismo me pilláis en el campo, porque estoy en una concentración que hay en mi pueblo debido a pues que una multinacional nos va a llenar el campo de placas solares y va a joder el observatorio que tenemos aquí cerquita, entonces estamos a ver si intentamos cambiar algo. Uh-huh. Oye, si te guardas silencio un momentito, sentimos pájaros ahí en el fondo, ¿no? Uy, qué bonito. Qué bonito, Ángel, qué bonito. Y porque me aleja un poco, porque si no veríais los cánticos de la gente. Sí, bueno, oye, también habrá que escucharlo un poquito, si después nos dejas, te acercas un poquito y nos lo enseñas, ¿no? ¿Eso en tu pueblo qué se llama? Lleves. ¿Eso está? Está en Guadalajara y, bueno, tenemos aquí el observatorio de Lleves, que se encarga de, bueno, tiene un radiotelescopio, y pues hace mediciones y todo eso. Uh-huh. La cosa está en que, claro, si se instalan, porque estamos hablando de que quieren instalar 165 hectáreas de paneles solares, que eso significará que, bueno, pues gran parte de lo que es el campo, sembrado y todo eso se irá y probablemente se seque. Y además de que está muy próximo pues a lo que es la población rural que hay en esta zona. Y el problema es que ya no es solo mi pueblo el que está afectado, sino varios municipios de la zona, que han sido pues los que han estado de acuerdo con que esta empresa, que además es belga, pues nos llene todo esto de paneles y pues no se lleve encima la electricidad, o sea que no sea ni para aquí, pero bueno. Oye, periodismo tenías que estudiar tú, periodismo. Has hecho un reportaje fantástico. También nos acompaña Lucía Castilla, buenos días. Buenos días. ¿Bien? Bien, bien. O más o menos. Bien. No contamos nada, ¿no? No, bueno. Bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes que esta semanita es de Córdoba muy apasionante y se ha dejado envolver por esa pasión de las fiestas de nuestra Córdoba querida y amada. Pero sí haremos una reflexión. Vamos a hacer un pequeño alto a todas estas cositas que vivimos y nos vamos, o los chicos quieren plantear algunas reflexiones, que se lo agradezco mucho. ¿Por dónde va la reflexión, Lucía? Pues la reflexión va sobre nosotros, sobre lo que están haciendo los jóvenes, las universidades ahora respecto a la guerra en Palestina, y queríamos hablar un poquito sobre las protestas que está habiendo, cómo creemos que esto pues eso se está enfocando, lo que nos provoca, cómo se vive desde las universidades. También, bueno, tenemos distintas perspectivas porque estamos en distintas universidades. Inés no está hoy, pero también nos ha contado que allí en Londres es donde más lo ve ella, o sea, muchísimo más fuerte que aquí. Así que eso venimos a comentar hoy, un poquito. Y aquí hay mucha poca participación aquí en tu experiencia. Mira, aquí en Córdoba, muy poquita. También es que comparado con otras ciudades mucho más grandes, pues bueno. Pero ha habido en Filosofía y Letras esta semana, es que no te lo voy a decir exactamente porque no he podido ir, pero sé que se han hecho, fue un acto, ¿no? Uh-huh. Pues eso, sé que se han hecho cosas y a nosotros se nos ha avisado, ha habido mucha gente que ha ido de la UCO, la Universidad de Córdoba, pero es verdad que, bueno, pues mucho no como en otras ciudades. Ramón sí que puede contar más de allí, de Alicante. Ramón, ¿qué pasa por ahí, por Alicante? A ver, es cierto, lo que decía un poco Lucía, lo que vemos en la tele de Londres, de las universidades en Estados Unidos, otros países, sí que son acampadas y actos mucho más multitudinarios. Aquí, actualmente en la Universidad de Alicante, hay un grupito de personas acampando enfrente de la biblioteca central en el campus. Y es lo que digo, son poquitas personas, y es cierto que son un grupo de personas que están siempre presentes en muchos actos que los estudiantes de relaciones internacionales pues vamos frecuentando en la universidad. Hablo sobre todo de pues eso, de seminarios y de charlas que tratan sobre el tema de Palestina y de Israel, que bueno, vienen personas, sí, expertos, ¿no? Historiadores y expertos en el conflicto, y luego se da pie a algún debate. Entonces, hay un grupo de personas que siempre está ahí presente en esas charlas, muchas de origen palestino, incluso he visto eso, muchas personas que dicen que tienen familia en Palestina y bueno, y demás, que pues, participan ahí, cuentan su experiencia. Incluso ha habido ocasiones en las que hemos tenido algún, no sé si decir debate o conflicto, pero que en alguno de estos actos han coincidido personas de origen palestino y personas, pues, no sé si de origen israelí concretamente, pero sí judíos, que han entrado a un debate ahí de una manera un poco agresiva. Y en general yo veo en mi universidad que no es multitudinario, pero que sí que hay un grupo de personas todo el rato muy activo ahí. ¿Y Ángels? ¿Cómo ves tú la situación? Es que yo, como, a ver, no estoy estudiando universidad, pero sí es cierto que lo que más, o sea, las de aquí de España no me han sonado tanto. Sí es verdad que en redes sociales como Twitter, por ejemplo, sí he visto que en ciertas universidades, sobre todo en Andalucía, he visto que también ha habido mucho movimiento. Y bueno, además de Madrid, pero bueno, mucho movimiento en comparación con otras zonas. Pero de lo que más he llegado a informarme, ¿no? Pues es de a lo mejor las manifestaciones, que además fue ahí donde empezó todo. Y de las acampadas que han estado haciendo en Estados Unidos. Pero al final esto es como todo, ¿no? Al final son las universidades son centros, ¿no? Donde es más natural, ¿no? Que salgan como estos sentimientos, ¿no? De reivindicación, ¿no? De conocimiento, porque al final son lugares e instituciones que facilitan el desarrollo, ¿no? Intelectual de las personas que participan. Entonces, a mí lo que sí me parece llamativo y además muy bonito es cómo estos centros al final fomentan que, de una manera u otra, la gente se abra mucho, mucho más de miras y ya no solo eso, sino que poco a poco vaya mostrando cierto activismo que, siendo sincera, siento que en nuestras generaciones es relativamente escaso. Entonces, pues bueno, la verdad es que es bastante alentador, ¿no? Ver cómo, aunque sean grupos pequeñitos, y por lo menos aquí en España, ya repito, se está haciendo el intento, y se está haciendo el intento de verdad. En todo caso, Lucía, la universidad es un núcleo, uh-huh, de pensamiento crítico, es quienes van a formar el futuro, ¿no? Vaya, se supone. Tiene que ser así, ¿no? Claro, es lo que esperamos. Hay quien lo fomenta más dentro de la universidad, o sea, profesores que lo fomentan más y profesores que lo fomentan... ¿Y los alumnos no fomentan? Menos. Entre alumnos, yo desde mi experiencia personal, yo sí estoy viendo que en mi facultad hay mucha iniciativa por parte del alumnado, se hacen muchas cosas. ¿Facultad de qué? Ciencia de la Educación y Psicología. Psicología. Entonces, bueno, claro, tenemos educación social allí, la primaria, infantil y psicología. Entonces yo creo que son carreras que se prestan también a cierto activismo. Y yo estoy muy contenta, la verdad, con todo lo que se hace. Y respecto a lo que estaba diciendo Ángels, es verdad que pareciera... O sea, a mí esto me parece emocionante, por decirlo así, porque creo que es una unidad que está haciendo que se entienda la forma que tenemos los jóvenes. O sea, esta forma de protestar sí la entienden otras generaciones, o sí la entiende a quien se pretende que la entienda, ¿no? Porque estamos constantemente bombardeados por estímulos. En redes sociales se puede ver muchísimas fotografías, de Gaza, muy cruda realmente. Entonces, aparte de que estamos más acostumbrados a verlo, que a lo mejor hace que no se provoque una reacción tan fuerte como se hubiera provocado en épocas anteriores, porque es que se ven constantemente cosas así, o sea, estamos bastante acostumbrados. Creo que la forma de que tú lo veas en redes, interactúe de cierta forma, pues a lo mejor lo publiques en tu historia, yo qué sé, simplemente le des un me gusta, o tú tengas el recuerdo de haber visto eso o de estar de acuerdo con cierta persona diciendo cualquier cosa, te da la sensación de que has hecho algo cuando eso verdaderamente pues llega muy poco. O sea, que tú interacciones en redes, pues sí, tiene su impacto, pero es muy poco. Entonces, ver a los jóvenes ahora unidos de esta forma, que creo que se entiende mucho más, que es mucho más fuerte, porque al final eso se está haciendo también en las universidades, que es lo que decíamos, es el sitio donde se supone que debe de aflorar más el pensamiento crítico, la protesta. Entonces, pues sí, yo es que lo veo el sitio idóneo, la verdad, no entiendo a quien lo cuestiona. O sea, Ramón, no sé si los jóvenes de tu ámbito, donde tú te encuentras en la actualidad, miden la gravedad de lo que está pasando en una... Le llaman guerra, pero no sé lo que es una guerra cuando solamente uno es el que bombardea, ¿no? Entonces no sé si es guerra o no, no sé cómo calificarlo realmente. Pero bueno, sí, cuéntame, Ramón. Bueno, en primer lugar, guerra, conflicto, eso sí que tuvimos también como estudiantes de relaciones internacionales, digo, eso sí que nos habló no me acuerdo del nombre, pero era un hombre que estaba especializado en la cuestión palestina, y él sostenía que no se le podía llamar guerra en cualquier caso conflicto, bueno, porque la guerra y los conflictos son de alguna manera bilateral. Claro. Él lo llamaba una masacre. Y ahora hay gente que también lo está llamando genocidio. Creo que en general, desde el entorno, bueno, en el entorno de estudiantes de relaciones internacionales, facultad de derecho y todo este tema, que todo este ambiente que es el más político, digamos, que es donde estoy también, tienen una visión por lo general de que aquí Israel está, no sé si se tiene una concepción general de genocidio, pero sí que están haciendo las cosas mal y que la población palestina está sufriendo una respuesta desproporcionada de Israel. Ahora, también existe esta concepción de que Israel está cometiendo un genocidio, pero es verdad que no hay una unidad de pensamiento en cuanto al tema de las protestas, de si una protesta como la que hablábamos de acampada es o no lo idóneo, es o no efectiva. Principalmente porque yo me he encontrado con gente que ha dicho que piensan que, por ejemplo, poner un tuit ayuda 20 veces más que el acto de la acampada. Y bueno, yo al final no sé, no tengo herramientas para medir eso, ¿no? Pero sí te denoto ahí una cierta desestima a ese tipo de activismo. También por el hecho de que muchos reclaman que el ambiente que hay en este tipo de protestas es a veces demasiado festivo. Porque es verdad que consideramos a veces que le falta esa agresividad que tiene que tener una propuesta para ser más tratada en serio. Porque yo personalmente considero también que una protesta pierde mucha fuerza si parece que consiste en, bueno, no consistir, pero eso, la gente está ahí más bien divirtiéndose y demás. También creo personalmente que cualquier tipo de protesta es positiva y estoy bastante, bastante a favor. Pero creo que tampoco hay eso, como decía, una opinión unificada entre los jóvenes de cuál es la forma ideal de protestar o qué es lo que podemos hacer. Desde mi punto de vista, creo que el arma más poderosa que tenemos es nuestro voto. Mira, lo digo ahora que vienen también las elecciones europeas, pero no sobre todo porque crea que nuestro voto no, o sea, no sobre, creo en el voto y en las decisiones políticas, pero creo que seamos conscientes de que por mucha protesta que hagamos, puede ser incluso que los dirigentes de turno pues pueden perfectamente mirar para otro lado. Y a lo mejor, si ellos miran para otro lado, pues a lo mejor lo que hacen falta son otros. Que miren mejor, ¿no? Que miren mejor. Que miren claro, a donde deben, donde deben. Y ahora, con esto, con la elección europea, creo que es un buen escenario para cambiar eso. No tiene pinta de que vaya a favorecer. Ángels, tú estudias también en otro ámbito. ¿Los compañeros de estudio hablan de estos temas? Sí, en algún que otro descanso como que se ha estado comentando la situación, y sí es cierto que puede que también sea lo que yo estoy estudiando, que es un sector que al final, pues quieras o no, pues vas a acabar siendo un operario más, ¿no? Un trabajador, y que eso también tiene que ver mucho, ¿no? con la perspectiva. Oye, cuando dices un operario más, lo estás diciendo en un tono que es muy negativo, ¿no? No, al contrario, porque va a ser negativo, va a ser un operario más. Ya. Pero lo que voy es que el enfoque de, ¿no?, esa conciencia de clase, yo sí se la veo a muchos de mis compañeros, pero precisamente por eso, porque son gente que ha sido currante toda su vida y que va a seguir siéndolo, aún formándose en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo que voy es que sí hay, pero yo qué sé. ¿Y los jóvenes? Como todo, ¿y los jóvenes? Todos los sitios, con lo que tú frecuentas, que no son universitarios, ¿hablan de estos temas o no? Sí. ¿Tu ámbito de amigos y eso? Sí, se hablan. Bueno, es que luego yo también me estoy interesada bastante en lo que es la situación actual, tanto social como política, entonces son temas en los que yo también suelo recurrir, ¿no?, en conversaciones que tengo con mis amistades. Pero yo creo que sí, sí se comenta, y yo creo que de verdad, por parte de la población, hay un sector muy grande que sí siente como esa empatía, ¿no?, con el pueblo palestino, porque es inevitable, ¿no?, no inevitable, sino innegable, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, pues sí es cierto que hay como un apoyo general, pero como comentaba antes, sí es cierto que tampoco es como que haya un interés, no interés, sino también por la cotidianidad, no sé si lo he dicho bien, la palabra. Sí, que la gente como que no se preocupa tanto en formar parte de ciertos movimientos, porque al final, entre que, bueno, pues salgo del curro o salgo a estudiar, luego tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al final el tiempo se reduce muchísimo, lo que es el tiempo de ocio. Entonces hay mucha gente que, pudiendo disfrutar de su tiempo de ocio, dice, ¿para qué me va a molestar en ir a este sitio y tal, ¿no? Entonces, pues hasta ese punto, pues sí es verdad que yo eso me lo he encontrado. Y por ejemplo, ahora que en la manifestación que estoy ahora, ayer me encontré con unos chavales de mi pueblo y en plan, como alentándolos, ¿no? En plan, a ver si vamos, tal, no sé qué. Y es cierto que, pues lo que he dicho, mucha gente dice, pues nada, tengo cosas que hacer y me es mucho lío. Y al final dejamos pasar muchas cosas, y ya no solo muchas cosas, sino que permitimos, ¿no?, que sigan pasando sin tomar ningún tipo de acción. Y Lucía, eso que narra, que es una realidad, que lo que narra Ángels, no sé, me parece a mí es preocupante, ¿no? Sí, yo no creo que esto sea propio de la juventud en general. No, en general, los adultos también. Algo que adultos, pasa mucho, sí. Que la rutina nos priva de participar o hacer cosas o experimentar cosas que van a ser verdaderamente mucho más influyentes que cualquier compromiso que uno tenga. Eso, en general hay... Hay poca implicación también cuando uno, pues eso, está muy quemado del trabajo, de los estudios. No te quedan fuerza. O sea, no es ya una cuestión de... O sea, muchísimas veces sí, es una cuestión de interés, pero si ya una persona que muestra interés, cuando no... Ni tu entorno fomenta eso, ni tienes energía, pues no va a participar en estas cosas. Yo es verdad que me arrepiento mucho, por ejemplo, de no haber ido a la a lo que ha habido aquí en Filosofía y Letras, porque creo que me pasó justamente eso, de no poder llamar con todo lo que tenía que hacer, y no fui. Y luego, claro, dices que verdaderamente, pues, o sea, podía haber renunciado a todas esas cosas y haber participado. Probablemente hubiera sido mucho más, no sé. Oye, lo que decía Ramón, así el tiempo se nos viene encima, sí, no te pero preocupes. Lo que decía Ramón, que tengamos que elegir los líderes políticos en Europa. Hoy me ha llegado. ¿Hay interés en hoy eso? Me ha llegado mi primer papelito, sí, para votar. ¿Hay interés en eso? En general, no. No, pero, ya, yo, bueno, a ver, claro, habrá sitios en los que haya mucho. Yo en mi entorno no veo. Oye, pero ninguno. Fíjate, si Europa marca las pautas, vaya, a todos los países que pertenecen a ella, y no votamos a líderes que vean las cosas de una manera más. Vaya. No sé, es más interesante de cara a los intereses de cada país. Yo, esto creo que ya lo he comentado antes, en otros programas. Creo que veo mucha disonancia entre lo que muchas veces piensan los jóvenes y lo que luego te cuentan que piensan en el ámbito político. Yo veo muchísimo eso, de conocer a personas que dicen, piensa de esta forma tú, con tu sentido común, en tus cosas que no relacionas con política, y cuando hay que hablar de política te clasifica en una postura que no concuerda con lo que luego veo que la gente piensa, y creo que eso pasa mucho también. Ángel, también pasa ahí en tu gente que las votaciones que se van a realizar el próximo día 9 de junio, ¿pasan un poco el tema? Pasan por completo. Qué lástima. Además de que ya a partir de la base de que muchos de mis conocidos son bastante escépticos, ¿no?, con el tema de las votaciones y en plan de votar, ¿no?, del valor que tiene el voto y todo eso. Pues imagínate si las nacionales va un poco, pues ya las europeas ni te cuento. Sí, es cierto que yo, por ejemplo, hace poco acudí a un curso en el que más o menos pues explicaba, ¿no?, en qué consistían el Parlamento Europeo y cómo funcionaba, ¿no? Y me quedé sorprendida porque realmente no tenía ni idea, o sea, no tampoco es como que haya una educación en cómo funcionan estas instituciones y cuál es el impacto, que además es grandísimo, en nuestra sociedad, ¿no? Pero, no sé, me parece un poco triste, porque sí es cierto que, o sea, hay muy poco movimiento, realmente. Ramón, lo que planteas tú, fíjate que poco interés pone la gente, ¿no? Sí, a ver, yo desde mi parte sí que noto más interés, porque digamos que en este entorno en el que estoy, por ejemplo, nuestra biblioteca de derecho lleva desde enero empapelada, llena de carteles de la Unión Europea, de las elecciones y demás, y entonces, bueno, es verdad que favorecen, pero Ángel tiene razón, la gente no sabe en qué significa Europa, claro, no sabe, pero tampoco sabe lo que es, cómo funcionan las instituciones en España. Quiero decir, la gente se hace una idea, se crea una idea entre lo que oyen de los demás y lo que ven por la tele, pero nada más lejos de la realidad, muchas veces esa idea es bastante errónea. Cuando de verdad te pones a ver cómo funcionan esos últimamente, te das cuenta de que la concepción es bastante errónea. Y que, pero esto yo también lo he dicho muchas veces, que creo que no existe una formación. Y creo que a la gente a la que se nos da esa formación, somos gente que no necesitamos esta formación solo por lo que nos queremos dedicar o por lo que estudiemos. Sí. Esta es una formación básica que necesitan todos. Como ciudadanos. Claro, uh-huh. Claro, pero quiero decir, yo estoy seguro también de que todo el mundo piensa que hay una educación de su rama, o sea, todo el mundo cree. Lo de la literatura piensa que todos deben leer, lo de las mates todos piensan que deben saber mates. O sea, claro, eso claro. Estoy seguro. Todos barren para casa, ¿no? Todos barren para casa, sí. Sí, sí, pero estoy casi seguro de que en esta vez estoy intentando ser lo más objetivo posible y creo de verdad que esto sí de verdad lo necesitan todos. Porque ojalá, nos afecta a todos. Ojalá, si ojalá, Ramón. Todo, es menos que conozcamos todos. Ojalá que tengas razón y ojalá que se vea eso. Lucía, ¿algo más que agregar? Pues yo creo que no. Vale, pues... Se podrían decir muchas cosas. Sí, pero ahora mismo vamos a tener que agradecer a Ramón Núñez, que está ahí lejos y se predispone para nosotros. Gracias, Ramón. Muchas gracias a ti, Alex. Ángels, gracias por estar ahí. Nada, a vosotros por invitar. Pues nada, que sigas en la manifestación. A ver si se da bien. Te reincorpora. Venga, pues. Un saludo. Venga. Y... Venga. Hasta luego. Hasta luego. Y para Lucía, pues, ahora que es sábado, descansar, ¿cómo es? Veremos, veremos. No sé. Oye, muchísimas gracias por venir. A vosotros siempre. Gracias a los jóvenes que nos dan su punto de vista y que tenemos que poner mucha atención de sus inquietudes porque, en definitiva, ellos están construyendo el futuro de todos y todas. I fell for everything. You held me down, but I got up.